come make me show you how fi ram dong song. It is I who rule the land. I play original style while others play version. I have wounded many a sounds called King Kong, son of a gun. Many more did come and many more had to run. So I'll advise you not to try to get in my way. You'll be defeated cause you'll never play what I play. Come make me show you how fi ram dong song. Come make me teach you how fi rule the mon. Galang galang galang galang galang. Come make me show you how fi ram dong song. One. Come make me teach you how fi rule the mon. Ha ha. Jarastafari, he's the king of kings of all sound. Always inspired of him, will always be around. There's no greater king in the universe to be found. He rules each air and water, word, power and sound. Come make me show you how fi ram dong song. One. Come make me teach you how fi rule the mon. Ha ha ha. Come make me show you how fi ram dong song. Son of a gun. Many more did come and many more had to run. So I'll advise you not to try to get in my way. You'll be defeated for you'll never play what I play. I've been a ruling dance all ever since you were a child. So don't come trying to dictate to I about dancehall style. East, west, north and south, it is I who rule the land. I play original style while others play version. Come let me show you how fi ram dong song. Nuestro homenaje al tristemente desaparecido este pasado 2 de marzo, el hombre llamado Bunny Wailer. Rule Dancehall, descansa en paz, Bunny. Buenas noches, escuchas el 101.8 de la FM. Estás sintonizando aquí Top a Top Reggae, Top a Top Radio. sintonízanos todos los jueves de 9 a 10 aquí en el 101.8 de la FM si estás en Zaragoza, o también por streaming por la web de radiotopo.org. También tienes los podcasts que los subimos en iVoox o en la propia página web de Radio Topo. O también en diferido en Ovejas Negras, en el apartado de Sound System FM, tu radio de reggae 24 horas. Nos puedes escuchar todos los martes a las 9 de la noche. Y nada, para el programa de hoy tenemos aquí a las compis que han venido a hablar del 8M y de música reggae y mujeres, así que esperamos que os guste el programa y nos oímos. Siguiente tema, primer tema que vamos a poner aquí en el Top a Top de hoy, es un tema que se llama Woman Soldier de Belén Natalie, de la factoría otra vez de La Panchita Records, así que vamos con él y nada, esperemos que os guste el programica. What do you see as the meaning of the term revolutionary? The revolutionary wants to change the nature of society in a way to promote a world where the needs and interests of the people. They spit their hate in your faces and look without head, yay. They just to call away for them and then they say it's okay. You can lie yourself dead. I try to be a better woman in this cold land. It's many, many, many trouble to be known strong. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul now. I try to be a better woman in this cold land. It's many, many, many trouble to be known strong. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul. en este especial 8 de marzo con todo Mujeres en las Ondas vamos a continuar, como solemos hacer en el programa de Top a Top, con la música hecha aquí en el país. Vamos a poner un tema llamado Keyless, que podéis encontrarlo en el álbum de Reply of the Alf. Angélica Roots, Keyless. Angélica Roots, Keyless, podéis escuchar este tema en el Bandcamp de Respect Records, o también está en vinilo, lo pilláis y así lo disfrutáis en casa. En este especial 8 de marzo también vamos a poner algo de dancehall interpretado por mujeres, llamada Mademoiselle, Si yo te contara. Podéis ver el videoclip en el canal de Pondy Vibes en el YouTube. Run the track, my selecta, Mademoiselle. Señorita Maisy al mic. Mademoiselle. Señorita. Mi boca disparará y tu boca no la parará. Ya pueden hacer abracadabra. Maisy Moiselle les deja gagora. Les deja contarara. Yo te contarara. Mi boca disparará y tu boca no la parará. Ya pueden hacer abracadabra. Soy bárbara. Maisy Moiselle les deja gagora. Les deja contarara. Si yo te contara. Y chupa pa' la popo y hace popollo. Y popo en los huevos, popo de encima del mangallo. Y dice papo, pasea con su popo, se de buen rollo. Papa que la pongan en la radio y se de bololo. Y yo la miro y acabe cómo ha cambiado. Yo la que antes era frena empezando sin nada claro. No me mira por encima del hombro, pregunta qué hago yo. Solo quiero saber pa' coger de aquí ya y acopiarlo. Chica lista y guapa, ya vi como gata. Yo, puro interés, si no le das, no trata. Trepa que te atrapa, si puedes escapa. Yo, po, pobre niñata. Hazlo con amor, hazlo con amor. Hazlo con amor para lograrlo. Well, mi boca disparará y tu boca no la parará. Ya pueden hacer abracadabra. Maisy Moiselle les deja gagora. Les deja contarara. Si yo te contarara. Mi boca disparará y tu boca no la parará. Ya pueden hacer abracadabra. Soy bárbara. Maisy Moiselle les deja gagora. Les deja contarara. Si yo te contarara. Todos arriman la cabeza por si hay algo que interesa. No se vayan a quedar sin él. Todos están pa' ver quién se queda con su cacho. La parte más grande del pastel. Hay que ganarse las cosas con trabajo. Y no desde el principio buscarse el fajo. Manos al tajo. Liqui poliqui, no coger atajo. Despacito y con buena letra. Ponle amor a la vaina y verás cómo peta. Aquí falta currante y sobra mucha jeta. Se requiere pico y pala para llegar a la meta. Coge boli y papel, más las el ticha te lo pone cruel. Mi boca disparará y tu boca no la parará. Ya pueden hacer abracadabra. Maisy Moiselle les deja gagora. Les deja contarara. Si yo te contarara. Mi boca disparará y tu boca no la parará. Ya pueden hacer abracadabra. Soy bárbara. Maisy Moiselle les deja gagora. Les deja contarara. La música lo que me da me quita. Sonrisas y lágrimas de esta mamacita. Si quieren un check-in, mamá Moiselita. Hagan caso a esta señorita. Pásame los cascos y enciende ese micro. Paso de glitzer y estereotipo. Ponme un guarridim, lo más que necesito. Y a Sex and Sound a mi lado en el garito. Así que evoluciona, dale a la batidora. Queremos danza las 24 horas. Paso de corona, paso de maricona. Que todos esos pussies chequen a la patrona. Paso de llorona, ¿quién es la campeona? Comenzó la cuenta atrás, ya verán cómo detona. Mi boca disparará y tu boca no la parará. Ya pueden hacer abracadabra. Maisy Moiselle les deja gagora, les deja contarara. Si yo te contarara. Mi boca disparará y tu boca no la parará. Ya pueden hacer abracadabra. Soy bárbara. Maisy Moiselle les deja gagora, les deja contarara. Si yo te contarara. Aprovechando este programa de Tomatop dedicado al 8M. Señorita. Para recordaros dos convocatorias relacionadas con los actos del 8M. La primera es el domingo 7 de marzo en la Plaza de los Sitios, la bicifestación convocada por Bielas Salvajes. Y la segunda cita es el bicipiquete el mismo lunes 8 de marzo. Quedamos a las 7 de la mañana en la Plaza de los Sitios para paralizar el tráfico. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a las compis que han venido hoy aquí en Top a Top Radio con nosotras. Son amigas, compañeras que por bien o por mal las conocemos del reggae, las conocemos de otras cosas. Yuli, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a Yuli la conoceréis también de que forma parte del equipo de Freedom Vibration y está muy ligada también al mundo del reggae. ¿Y de la botica o qué, Pablo? Y de la botica también, compañera, de muchas cosas. Y bueno, ¿qué nos has traído? para el día de hoy? Bueno, yo he traído para empezar a Empresa Rashida. Sister Rashida, sí. He traído a Give Ya Praise para empezar. Es un tema que encontramos por primera vez, lanzado con su propio sello, Sis Rashida Lioner Music, en el año 92. Más tarde lo podremos encontrar en un álbum del 95, junto con otro temazo, el Hail Him o el Babylon System, entre otros. Se trata de un álbum producido por The Disciples, con músicos como Black Steel o John Adam. Damos paso al Give Ya Praise. Sister Rashida. For health and strength, knowledge and understanding. Give Ya Praise, give Ya Praise, give Ya Praise. For this musical eye inspiration, him. Give Ya Praise, give Ya Praise, give Ya Praise. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Give Ya Praise. Give Ya Praise. Give Ya Praise. Give Ya Praise. The house that is built on a solid foundation. Temazo. Pues Sister Rashida ha grabado con los sellos más potentes, como Yasaka, con el que la escuchamos por primera vez en el 87, con Hear My Cry, Ariwa de Mad Professor o Twinkle Music. También la podemos escuchar en sellos jamaicanos como Rockers International o Message, de donde sale mi segunda propuesta con Augustus Pablo como productor del año 94, My Eyes Open. Bueno, si sigues en Radio Topo, el 101.8 de la FM, estamos aquí en Top a Top hablando del 8M y de mujeres en el reggae. Nos ha presentado aquí la compi Yuli este par de canciones de Sister Rashida, y ahora vamos a dar paso a presentaros aquí a la compañera Lara, que forma parte de la tienda de discos de Disco 45, ¿no? Así es, hola. Bueno, cuéntanos un poquito ahí de tu experiencia con el reggae o tu vinculación con la música o... Yo siempre he estado muy muy conectada y siempre he conectado y he vivido al lado de la música y, Bueno, el reggae ya empieza cuando tenía unos 20, 22 años. Ahí empecé en Italia, yo soy italiana, entonces disculpadme si no... Si se me escapa algo. Te entendemos perfectamente. O lo digo en otro idioma, a lo mejor en inglés, así que voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y ahí empezó, con pasión por la música de diferentes géneros y al final me fijé en el reggae. De allí vine a España hace casi 10 años y en Barcelona tuve la ocasión de vivir muy, muy al lado de esta escena y al final hemos empezado con este proyecto de la tienda sí. Y ahí sigo con... Con mi pasión con la música. Entre vinilos. Con los vinilos, exacto. Ole. Una adición. Hombre, ¿qué vas a decir? Bueno, ¿y qué temas nos has traído? Vale, yo os propongo la Sista Below y os propongo un EP que son tres temas: Rap the Rap, The Letter y Living Ninja Love. Pero la que os voy a proponer hoy es The Letter, Dear Woman, que es justamente un tema que es dedicado a las mujeres y está escrito, está en la letra NLP, súper guapo. Está distribuido por The Reggae Remedy, por Black Catalog. Un saludo a Eric y de Black Catalog. Y tanto es Rasta Woman, tanto es Conscient, que no tenemos mucha información de esta mujer. Son suyas y sabemos que es una enseñante, una profesora. Una profesora, exacto, de los niños pequeños en Londres. Infantil. Sí, olé. En Londres. Muy bien. Así que nada, espero que os guste el tema y va a todas vosotras. Bueno, pues vamos, The Letter. The Letter. Rastafari, bless, yes, to our matriarchs, queens, mothers, empress, sisters, daughters, woman, woman, woman, woman, woman. Dear woman, I am writing this letter for millions like me. This world of habitual inadequacy has compromised our integrity. I no look, I no feel anything like I used to. There are worldwide international women like me who share an unspoken bond of maternal love and responsibility, marred by frustrations caused by stagnated creativity. Depression, more like a realization that life isn't always what you make it. 'Cause when you make a plan, a next one can break it. Like when slave masters destroyed our families, took away our men to interbreed, denied them the right to nurture them seed, indented scars, repressed past. This is no legacy. Mentality, hormonal pattern is breaking. Are you woman for making or only for taking? Rise up from this struggle, your future is waiting. I and I can't be bitter until the very end, 'cause this is a letter I could send to ones and ones who could assist the situation and help the mothers who carry the nation. Stands alone. Sista Beloved, esto era de Letter. Y aquí voy a dar paso a otra compañera que se llama Cristina Hidden. Buenas noches, Cristina, ¿qué tal? Hola, Pablo, ¿qué tal? Encantada. Muy bien. Que cuéntanos un poquito cuál es tu, pues, tu vinculación con el reggae, por qué estás aquí sentada en la madriguera de Radio Topo. Pues mira, yo puedo decir que he crecido con el reggae. Cuando era casi una bebé, a mi padre pues siempre le ha gustado mucho, ¿no? Y yo creo que puso en mí la semilla del ritmo y del amor por la música. Y sobre todo por el reggae, entonces lo tengo como muy dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, hace ya unos años mi hermana me dijo, yo solo celebro mi cumpleaños en un bar si tú pones la música. Y ahí empecé a poner música en los bares y bueno, pues hasta hoy para mí es terapia pura. Claro, sí, además contar que Cristina, aparte de poner reggae o rocksteady, lo he visto yo poner, también pincha otros géneros musicales, claro, ¿no? Eso es, sí. Me encanta la música negra en general, el funk, el blues, el soul, la música latina, la música turca, incluso, toda, absolutamente, tiene una variedad de sonidos brutal. Entonces, bueno, estoy ahí, que no paro. Bueno, y que cuéntanos qué canciones nos has traído, qué has seleccionado para este programa de hoy de aquí, de reggae, de bueno, lo hemos hecho especial de pues de chicas por el 8M, pero ¿qué canciones nos has querido seleccionar, Cris? Pues mira, Mo Calamity para mí tiene mucho significado, puesto que le encanta a mi hermana, ¿vale? A Leire, eso es. Un saludo. Sí, total, ojalá me esté escuchando, hermanita. Entonces, pues ella me mandó la canción hace un tiempo y no podía parar de escucharla. Me encanta. Esta mujer, pues bueno, tiene origen caboverdiano y sacó este disco en el 2007, ¿no? Se llama Warriors of Light, Los Guerreros de la Luz, ¿no? Habla un poco sus canciones de eso, ¿no? De la tolerancia, de la dignidad humana y tal. Y esta canción me parece preciosa, la verdad. Sí, vamos, la verdad que Mo Calamity es conocida por tener buenos temones, además muy conscientes. Así que vamos con el siguiente tema, seleccionado por Cristina, Mo Calamity. Esto es Evolution. Dale. Naturally, an excess system with the Era Mocha Lamity, Evolution aquí en Top a Top Radio y aquí con tres invitadas especiales y una que no sabemos si va a llegar o está en camino buscando aparcamiento a Anito de Scan 45. Esperamos que a ver si se puede incorporar al programa pronto. Oye, un placer, chicas, por teneros hoy aquí con nosotros. Gracias. Un placer. Súper. Para nosotras. Que, Yuli, ¿cuál es la siguiente canción que nos has traído? Además, esta canción no sé por qué me suena de algo. La siguiente mujer que proponemos aquí en esta mesa es Daba Makureya, artista senegalesa y, como dice Pablo, muy bien conocida por los amantes del Sound System aquí en Zaragoza. Sí, porque además la tuvimos en el Pequeño Zorro, el segundo, con el Sound System de Freedom Vibration, el segundo, con sus dos scoops ahí, haciendo retumbar todo el centro comercial del Caracol. Segundo Daba Awakening de Freedom Vibration, allá por, creo que 2015 puede ser. Buah, ya. Madre mía. Bueno, este tema que traigo es Bamba, aparece en 2012 en 12 pulgadas junto al Rutschman Corner de Ganja Tree, con el productor francés Mahon. Es del sello Amul Bayi Records, es el sello senegalés de su marido, y con él ha sacado muchos temas muy chulos. Esto solo es un ejemplo. Yes. Esto es Bamba de Daba Makureya aquí en Top a Top Radio 101.8 de la FM. Ya eres de mi mamá. problema, que igual estabais escuchando las risas que había aquí en el estudio, porque creo, yo en verdad ni me estoy escuchando, no tengo cascos porque hoy hay más gente que cascos aquí en Radio Tubo, pero que igual se está fraguando aquí una sección mensual de... Pues no estaría, no estaría mal, por supuesto, una sección mensual aquí. Sí, sí, nos vais a tener aquí dando calor al tema. A ver, es que nos habéis hecho elegir temas. Exacto. Esto está grabado, esto es como antenotario ya. Esto ya ahora tenéis que venir una vez al mes a hacer la sección. De todas formas, yo he de decir, a ver, que elegir dos o tres temas es difícil, ¿no? Pero, mucho, a ver, mucho, que, sí. O sea, dado el tema que estamos hablando de 8M, mujeres en el reggae y tal, sé que es difícil porque además hay un montón de cantantes, pero también queríamos un poquito hablar, ¿no?, de cuál es vuestra visión de, pues, la situación a nivel musical y todo, pues de lo que es la mujer en el mundo musical o el mundo del reggae, ¿no? Bueno, a ver, mi opinión es que una vez más la mujer ha sido invisibilizada totalmente, ¿no? Si en algún momento ha habido algún vestigio de alguna que destacase, pues ha sido aplacada por el mundo masculino al final. Quiero decir, es así, ¿no? Suerte que hoy en día estamos revalorizando ese valor femenino en todo, por supuesto la música, no solo en la música reggae, en todo, ¿no? Como DJs, como personas que producen música, como personas que comparten, que la aman, como personas que somos, vamos. Entonces, no sé qué opináis vosotras, chicas. Pues la verdad que sí, concuerdo bastante con tu opinión y sí que es cierto que la verdad es que siempre hemos tenido un rol como de segunda categoría. Siempre hemos estado allí, siempre hemos estado detrás. Entonces, ahora lo que yo veo es que un poquito más estamos ocupando un poco más de sitio, se nos está dando un poco más de voz. Un poquito hay más, que aprovecharlo. Pero no lo suficiente, ¿no? No, también para nada, estamos lejísimísimo. Estamos muy lejos, lejísimísimo. Pero sí que es verdad que empiezan a tener más colectivos, empezamos a tener un poco más de voz. Hay que ganar más terreno, eso seguro, eso seguro. Como en cada ámbito. Sí, porque hasta que lleguemos al punto, por ejemplo, que en festivales o en carteles de eventos pues se vea mucho más presencia femenina que la habitual. Porque, por ejemplo, en una ciudad pues como esta Zaragoza no es muy habitual tampoco ver solo carteles femeninos en otras ciudades, no, igual puede que un poco. Sí, no es un tema solo de Zaragoza, pero en muchos lados sigue siendo así. Pero que hay que trabajarlo y hay que empezar a acostumbrar y a educar y enviar un mensaje distinto y dar más sitio a una voz diferente, a un punto de vista distinto. Yo creo que sí, que hace falta, sí, sí. Muy bien. Yo no puedo estar más de acuerdo con vosotras, chicas, amigues. Creo que la industria musical del reggae no va a ser diferente de todos los demás aspectos, claro, de nuestra vida. Y por supuesto el patriarcado está ahí, es una industria dominada por hombres, dirigida por hombres y hecha por y para hombres. Y bueno, pues es verdad que en estos últimos años va habiendo mucho más interés hacia las mujeres. Hemos visto festivales en los que hay charlas sobre por qué no hay más presencia femenina en los festivales. Eres tú el que estás haciendo el cartel, ¿sabes? Sí. Entonces me haces una charla sobre esto, pues llama a las mujeres que a verlas, haylas, y por eso hemos hecho este programa aquí y es lo que estamos diciendo. Nos ha costado mucho elegir tres temas solo de todas las referencias que realmente existen, pero a lo largo de muchísimos años. O sea, existen referencias nada que ver de porcentaje. Sí, mismamente de aquí la semana pasada hicimos un programa, ¿no?, sobre la productora Sonia Pottinger, que es un ejemplo de cómo una productora tan importante como fue Sonia Pottinger, de tantos sellos como High Note o Gay Fit, ha quedado relevada a un segundo puesto en comparación con Cox & Dodd, ¿no?, de Studio One o otros productores de la isla. Exacto, pasa igual, creo que en todos los aspectos, como he dicho, y de la misma manera los referentes que se nos quedan grabados y que se nos han quedado grabados siempre son hombres. Entonces, bueno, ya en estos momentos hay mujeres que salen y directamente dicen: quiero ser un referente diferente. Y aquí están. Claro. Aquí están y les vamos a oír. Así que el siguiente tema sí. Que hemos traído, ¿no? Lara, propongo, es tu turno. Exacto. La Sista Beverly con Rasta Woman. Es un repress de Rocco del tema del 1970. Sí. Producido por Dennis Bowell. Dennis Bowell, buenísimo, buenísimo. Eso es. Y nada, simplemente para un poco poner un poco también la atención sobre el tema de poner etiquetas a la gente, categorizarla y eso. Olé. Así que disfrutarlo. Muy bien, siguiente tema: Sista Beloved, Rasta Woman, repress de Iroko Records. Run the track, estás en Radio Topo. ...101.8 de la FM. Yes, esto era Sista Beloved, Rasta Woman, aquí sonando en Top a Top Radio, hoy aquí con unas invitadas de lujo. Permíteme, bueno, Chris, un segundo, ¿sí? Dime, que quería corregirme, Rata corrige, dije que era de los 70 y exactamente de los 76. Bueno, ¿vale? No sé si te lo perdonaremos. Perdonadme. Bueno, Chris, segundo tema que nos has traído tú. He de decir que nuestra compi Anita no está encontrando aparcamiento y no vamos a poder compartir con ella este programa. De todas formas, haremos otro con ella otro día, eso, ¿no? Es. O en la futura sección de las compis que nos han propuesto aquí en Por Topato. Supuesto, eso vamos, queda para bravo, ¿eh? Sí. Está grabado. Palabra. Bueno, total. Siguiente tema que nos traes, Chris. Vale, bueno, a ver, yo soy un amante del early dancehall, ¿no? Early. De cuando todo se empezaba ahí a cocinar, ¿vale? ¿Qué sucedía? Por supuesto, lo que hemos hablado hace poquito, ¿no? La mujer tenía, pues, muy poquita presencia. De repente apareció Rankin Ann con con esta canción, que es Feminine Genda, que es como el género femenino, ¿vale? Se lo produjo pues Math Professor con Arigua, que hemos hablado antes de todo esto. Y entonces, pues, una bomba. O sea, es que además es, o sea, me encanta la carátula. Si tenéis oportunidad, mirar el disco A Slice of English Toast, que es como una rebanada de pan inglés, ¿vale? Y salen tres personitas, pues bueno, mulatas. Y las rebanadas son vinilos. Y meten los vinilos en la tostadora. Me encanta. Es guapa, sí. Muy bien, pues nada, vamos a escucharlo. Ranking Ann, esto es Feminine Gender. Feminist, me say no rasta, me a individualist. Say open your eyes and you must realize you can't come and try to categorize. When you call me feminist, me know where you mean. The thing where you are deal with is a different kind of scene. Say God create woman and God create man, and in at this time man have them function. Me not put them down, so no get me wrong, it's just feminine, a feminine. Say feminine gender, gender. Me say we not go surrender. Jaguar and driving around in a little banger, investing your money in a good future. I know I'm more scrounging off your baby mother. Cause woman know what is me, say them not just that is just feminine, a feminine, say feminine gender, gender. Me say we not go surrender, render wire. Remember how them always try to keep we under and treat we like we stupid and inferior. But now me come fi tell you, say we superior, ladder. Superior, me say we superior. Superior, me say we superior. Superior, me say we superior. Bueno, y vamos llegando aquí al fin del Top a Top. Este último tema, Ranking Ann, Feminine Gender, de selección de nuestra compañera Chris Hidden. Último tema ya de la noche que vamos a poner en el Top a Top, ¿cuál va a ser? Bueno, pues para seguir un poco con la tónica que llevábamos, hemos tenido que elegir un último tema entre todas y hemos decidido que por alusiones, ya que hemos empezado la sección nombrándola a ella con una equivocación, vamos a acabar por fin por la empresativa. Empresativa. Efectivamente. Sí. La empresativa. se hace muy conocida. No pasa nada porque esté sonando el teléfono, relájate, esto no es... No va de eso, tú tranquila, seguimos. Empresativa, Baduden, Paolo Baldini... Sí, bueno, pues ya está, pues eso. Sí, es eso, sí, ya está, no pasa nada. Tú lo has dicho, Paolo Baldini. Paolo Baldini, Empresativa. A raíz de los fights del Paolo Baldini, que se va a Jamaica. Bueno, pues eso. Muy chulos. Pues eso, último tema. Muchas gracias por venir y participar. Creo que se nos ha hecho cortito, súper, ¿no? Súper corto. ¿Repetimos otro día o...? Está grabado. Huele a sección. Vale, nos vemos la semana que viene. Además, hablando de compis, también la semana que viene tendremos aquí una entrevista a un grupo de aquí, de Zaragoza, que se llama Group and Soul. Y nada, nos vemos el siguiente jueves. Nos vemos, no, nos oímos aquí en Radio Topo, el 101.8 de la FM. Fer, ¿algo que decir? ¿Despedirse? Hasta la próxima, gracias por escucharnos y ya sabéis dónde estamos. Gracias. Empresativa. Watada Denden. Well, in come the unconquerable. Your highness, Empresativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off. What da da ding, da da da da ding, Empresativa pan the mic and I go rip it up again. Watch ya, what da da ding, da da da da ding, a J-O-E, I run the place and know we not beg no friend. Catch it, what da da ding, da da da da ding, on the lyrics when me spit, me say my must can defend. Boom, what da da ding, da da da da ding, them fi know a semi rougher than them. Forward Empresativa, me a top rank queen. Sit down on the rhythm like a Lisa Panalim. With the mic in a me and annihilate anything. Me no skin tea style of me no green. Fling 45 and 30 every spin. Of the people them rocking to the style and the pattern. We reflows them the rush and the page and busting up a blade. Police a make a raid for wanted men. The final with no gun beside the big gun just whiffing on me end. Walk up to the door of the control station. Them ask me what's my name and what's my occupation. I tell them it's your highness for your information. I'm at the grandmaster, we're in a ram-jam session. What da da ding, da da da da ding, Empresativa on the mic and I go rip it up again. Watch ya, what da da ding, da da da da ding, a J-O-E, I run the place and now we not beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding, and the lyrics when me spit me say my must. With tough chest, screw them face and above chest. Jealous for every day, Empresativa, the unconquerable one much less. Frightened fit the entourage of OOOs and Santa Claus. My up and love to owe them soft. Limbs the chop in their peanut ass. In the part exposing, then the fast or crows. Him, shouldn't have this as supposing. Never when nobody knows them, not a jando. My flow is so intricately orchestrated, rated as the greatest. Will MC the king created. We tell them, boom, wa da da ding, da da da da ding. Empresativa, pan the mic and I go rip it up. Watch ya, what da da ding, da da da da ding. A UTH, I run the place and now we not beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding. And the lyrics for me spit, me some my must can defend. What da da ding.